Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a esta enseñanza, a este curso de 52 semanas, donde vamos a enseñarles cómo pensar mejor para poder vivir mejor. Esto usted lo puede hacer desde ya. No tiene que esperar que pasen las 52 semanas para poder aplicarlo en su vida. Tenemos que saber que Dios en este momento está ya dado para usted. Dios lo vio a usted terminado. Cuando Él lo hizo, Él lo vio a usted terminado. Él quiere darte una cantidad de cosas que está a punto de dártelas, pero si tú no la recibes, si tú no lo crees, Él es tan fiel en su palabra de que Él no puede romper su propia palabra y por ello no puedes obtener lo que tanto Él quiere darte, lo que tanto tú quieres obtener. Porque una cosa es querer tener y otra cosa es pensar que lo puedes tener. Tú puedes querer ser millonario, tú puedes querer tener salud, tú puedes querer tener una muy buena familia, pero tú en tu mente piensas, nunca voy a ser millonario, nunca voy a poder tener una casa como yo quiero, nunca voy a poder tener un trabajo o una empresa como tal cual he soñado, porque las limitaciones las haces tú. Quizás tú en estos momentos estés viviendo un problema grandísimo, económico o de otra índole. Puede ser hasta médico, puede ser problemas muy fuertes y lo más seguro que tu padre lo vivió y lo más seguro que tu abuelo lo vivió, lo más seguro que tu tatarabuelo lo vivió. Son maldiciones generacionales, los cuales vamos a romper. Usted tiene que levantarse en la brecha y decir no más, no más, ya no lo acepto más, ya ahora sí, ya de una vez por todas. Pero eso basta, ya solamente levantándose y listo. Tenemos que hacer una cantidad de pasos, los cuales te explico a continuación. Primero que todo, tenemos que contar con Dios. Sin Dios, nada es posible. O sea que en el nombre de Jesús, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Vamos a romper pacto. Primero tenemos que romper pacto. ¿Con quién? Con tu carne. Vamos a decirlo así. Rompo todo pacto con mi carne. ¿Ok? Entonces anótalo allí. Rompo todo pacto con la carne. Una vez que dice a eso, rompe pacto con el diablo. Rómpelo, dígalo. Rompo todo pacto con la carne, con el diablo. Entonces, con los espíritus de la pobreza. Lo rompo ahora. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Siempre. Ya aprendimos a romper pacto con la carne, con el diablo y con el espíritu de pobreza. Vamos a atacar el espíritu de que usted sabe que le está atacando. Si es salud y es un espíritu, por ejemplo, de cáncer, entonces diga, rompo todo pacto con espíritu de cáncer. Me declaro libre. Rompo todo pacto de espíritu de cáncer de la décima generación. Dígalo. De la décima generación. Lo rompo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, lo rompo. Y asimismo, vamos a continuar con la novena. Padre, en el nombre de Jesús, rompo todo pacto con las maldiciones generacionales de la novena generación. Rompo todo pacto con maldiciones generacionales de la octava generación. Lo rompo ahora. En el nombre de Jesús, rompo todo pacto con la carne, con el diablo, con el espíritu de la pobreza, con el espíritu de lo que usted tenga el mal. En este caso sería, ¿qué? Cáncer de la octava generación, de la séptima generación, de la séptima generación. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Me declaro libre. En el nombre de Jesús, rompo todo pacto, toda maldición generacional de la quinta generación, de la cuarta generación. Obviamente, una de ellas tiene que decirlo. Rompo todo pacto con maldiciones generacionales de la tercera generación. Lo rompo ahora, en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Rompo todo pacto con las maldiciones generacionales de la segunda generación. Lo rompo ahora. Me declaro libre, en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con las maldiciones generacionales de la primera generación. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Y así, ¿okay? Pida perdón por cualquier cosa que hayan hecho sus antepasados, como contactos o pactos con el enemigo o con cualquiera que usted, entre comillas, piensa de que puede existir. Solamente hay un solo nombre, el enemigo, Satanás. Con él vamos a romper. Puede ser que sea una persona o su antepasado fue santero o fue espiritista, entonces tiene que romper. Fue uno de los que estuvo en los Rosacruces, Entonces tiene que romperlo. Rompo todo pacto con la línea de los Rosacruces. Lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Eso tienes que decirlo. Una vez que tú empieces a hacer eso, vas a caminar por el sendero que Dios quiere que tengas. Tienes que ponerte de pie y decir, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, yo voy a estar parándome en la brecha porque yo confío en Dios, porque yo tomo responsabilidad de mis acciones. Tú vas a establecer un nuevo estándar, porque Dios va a hacer que se rompa esa maldición que está en la de generación en generación. Pero tienes que tú poner de tu parte. Pero no es suficiente solamente, únicamente repetir esta esto y ya, sino también tienes que creer que Dios es capaz de romper esas maldiciones generacionales con las frases que anteriormente lo hicimos. Piense en que Dios está poseyendo todo mal, lo está agarrando, amarrando y sacándolo de su vida. Y también tiene que ver y pensar que Dios está poniéndote unción en tu cuerpo. Nunca más hables de las cosas que tú no puedes hacer y empiezas a hablar las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Tienes que mantenerte en victoria y no vas a vivir más en ataduras que se están viniendo supuestamente, entre comillas, de otra generación, de otra vida, de otros, de tus antepasados, y romperlo. No lo aceptes más en el nombre de Jesús. Tú naciste para ganar, tú naciste para ser grande, tú fuiste criado para ser campeón en tu vida. Muchas veces oramos como si estuviésemos pidiéndole a Dios algo que sería incapaz Él de darte. Como Dios, yo quisiera tener un vehículo, pero yo sé que no sé si pueda molestarte para ello. Como el programa anterior hablé, tienes que pedir exactamente lo que tú quieres, porque Dios es grande y quiere darte lo que tú quieres, pero tú tienes que tener fe que Él puede dártelo. Tú tienes que tener fe que tú puedes obtenerlo. Él es dueño de todo. ¿Por qué no creer que Él te lo puede dar? En ocasiones oramos, Dios, ¿podrías tú darme una casita de 2 habitaciones? Y después que pedimos, decimos, no, Él no quiere seguramente. Él quiere probarme. Él me está pasando por fuego. Mentira del diablo. Eso es mentira. En el nombre de Jesús te lo digo. Dios quiere dártelo. Olvídate de esas pruebas locas que te dice ese pastor o te dice ese hermanito. Olvídate. Dios quiere darte abundancia. La única limitación es que la estás poniendo tú en tu mente. Olvídate de esas pruebas de fuego. Olvídate de esas pruebas tontas que te ponen en tu cabeza que lo vas a pasar por ella. Dios te está diciendo que ya tú tienes demasiado tiempo esperando por recibir tus cosas. Ya es tiempo de que tú recibas. Anda más allá de esa barrera. Rompe esas barreras. Rompe esa pared que te está dividiendo de recibir todo lo que Dios quiere darte. Para ello, tú puedes cambiarlo. Pero para ello tú tienes que hacerlo. Diciendo, Dios, yo creo en ti. Padre, yo sé que tú quieres darme muchas cosas. Yo sé que tú quieres que yo sea exitoso. Y pensarlo y verte con éxito. Tienes que crecer en favor. Dios nos rodea como una especie de protección. No importa cómo va Él a actuar en tu vida, no importa lo que te está pasando en tu vida. Puede ser que tú no tengas buen empleo, o puede ser que no tengas manos, o no puede ser que no tengas ojos, no puede ser que no escuches. Entonces Él te va a dar tu oído, Él te va a dar la visión. Hay peores situaciones que esa. ¿Qué es peor? ¿Una persona ciega con una visión de Dios grande, que Dios puede actuar en su vida? ¿Una persona con vista que no puede ver que Dios puede hacer muchas cosas por él? Hay cosas peores y esa es una de ellas. Tú tienes que declarar el favor de Dios y mantenerte en una actitud de fe. Y Dios va a abrir las puertas para ti y para tu familia, siempre a tu favor. Tú tienes que recordarte de que tú puedes hacer cosas, descubriendo cómo Dios puede hacerte más favores a ti. La Biblia dice muy bien de que lo coronaste con gloria y honra. Y gloria es que es preferencial, es un trato diferente, un trato que Dios quiere darte desde ya. Para ello, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Tú tienes que estar activando tu fe porque Dios quiere asistirte. Mira, tenemos que estar consciente del favor que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Mira, hay cantidad de personas que actualmente están dejando de recibir esta calidad de que Dios quiere darnos en nuestra vida. Es importante que tú a tus hijos le digas: Dios, protégemelos, Dios, estás con él, y piénsalo y siéntelo que hay ángeles alrededor de él, y míralo, mira los ángeles alrededor de tus hijos, visualízalo. Asimismo, tú tienes que pensar que tú puedes recibir un trato diferente de parte de Dios a ti. Olvídate que aunque tú veas un hermano cristiano que tiene 20 años y es espectacularmente bueno, pero tú ves que está pasando trabajo, ese no es tu problema. Tú únicamente tienes que creer en lo que te está pasando a ti, porque esa persona, su error es que su forma de pensar está errónea. Eso es todo. Esa persona no ha recibido porque no cree en que Dios quiere darle calidad de su vida. Es todo. Y Dios está ya deseoso de darte calidad, de darte gozo, de darte abundancia. De verdad, Él quiere que tú vivas en una buena casa. De verdad, Él quiere que tú vivas y que tú manejes un buen vehículo. Es verdad que Él quiere que tú tengas fe y que dependas de Él. Por ello, lo primero que tienes que hacer es orar. La oración es base. La adoración también es parte importante. Adoración. Adorarlo. Cosas que tú sabes de antemano que funcionan. Pero eso, sin visión, es como tener gasolina, tener llantas y no tener el vehículo. Dios es importantísimo porque Él es eso, el motor y la gasolina. Pero ¿qué somos nosotros? Lo demás, el vehículo, la caparazón, que es donde este motor va a entrar, esta gasolina va a funcionar, ese motor, y nosotros vamos a andar creyendo de que Dios va a actuar. Amigo, quizás usted consiguió estas enseñanzas por casualidad a través de podsonoro.com, o quizás usted lo consiguió a través de Hispanocast, o a través de iTunes, o a través de Yahoo, o a través de Google. No importa cuál fue la vía, la cosa es que esto no es casualidad. Usted está recibiendo estas enseñanzas porque Dios quiere que tú cambies tu forma de pensar. Dios quiere que tú cambies tu forma de ver las cosas, y Él quiere que tú veas con tus ojos espirituales, mas no terrenales. Mi amigo, si tú no conoces a Cristo, mira, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hoy llegaste por casualidad, si tú entraste por, ay, déjame ver qué hay en el internet, o déjame ver qué hay aquí a través de Google, déjame ver qué hay a través de Yahoo, y ahora Dios ha tocado tu vida. Solamente tienes que entregar tu vida a Jesús. Y hoy, en este día, tú vas a ser salvo. Solamente tienes que repetir unas palabras fáciles y va a cambiar tu vida. Dilo allí, en voz alta. Voz alta, levanta tus manos y cierra tus ojos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dile, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que estos programas están para usted ya disponibles y puede suscribirse para que usted reciba todas estas enseñanzas a través de iTunes. Vaya a iTunes y coloque Bocaranda. Ahí le van a salir los diferentes programas que tenemos para ustedes. Desde ya pueden escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Bendiciones.